producción, Adrián Sodero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos, pasaron de las 5 de la tarde, estamos arrancando la segunda hora de Abramos la Boca, vamos como todos los días hasta las 18 horas. En la operación técnica está el señor Julián Pelliza, en la producción está Camila Cataño. También las propiamos, por supuesto. ¿Y quién les habla? Mauro Cavalín. Te vamos a acompañar como siempre hasta las 18 horas, cuando hoy martes comience Café al Paso. Junto a Hernán Jauregui-Ber, Gabriel Fernández conduce este espacio de La Señal. Nosotros estamos en el 1550-12-3589. Y sabés que si sos oyente de Radio Gráfica, Gestara te ofrece estos productos. 3 alfajores mini de maicena y una mermelada de 400 gramos Runacay a tan solo 330 pesos. Sí, mira vos, podés hacer tu pedido al 4324-7588 y al 11-22-75-55-70 con un 10% de descuento a oyentes de Radio Gráfica, ¿eh? Así es, ojo, hay una gran cantidad de promos muy, pero muy piolas y también podés ser parte de la comunidad Radio Gráfica. Radio Gráfica te necesita. Sumate aportando desde 150 pesos y accediendo a regalos de la economía popular. Esta semana, repito, Gestara regala para la comunidad radiográfica un paquete de 3 alfajores artesanales mini libre de gluten y una mermelada de 450 gramos de Runacay. Así que olvídate que podés ganar si participás